Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Queridos amigos del programa En Familia, les habla Raisa de los Ríos Fernández y nuestra familia quiere mostrarle a su familia la inmensa gratitud que nuestro programa tiene con ustedes por su fiel radioaudiencia. Durante estos días, los cristianos recordamos el nacimiento del niño Jesús en un pesebre en Belén. El programa de hoy es nuestro regalo de Navidad. Espero que disfruten de esta bella selección musical que les recuerde que en un día, hace 2000 años, Dios envió a su Hijo a esta tierra para darnos salvación. Esperamos que lo disfruten. A cantar es la noche de amor. Vamos a cantar de amor y esperanza en esta Navidad. ¡Vamos! ¡Cantemos! Anda, dime tú, ¿quién no escapa? De creer en los sueños, abrir las alas y echarte a volar. Anda, dime quién no es capaz perdonar. Anda, dime tú, ¿quién no quisiera encontrar perdida entre la vida una mano amiga para estrechar? ¿Quién no quisiera sembrar para cosechar amor de verdad? Decímosles a todos los niños, ¡feliz Navidad!